vive por ti, que nace por ti, que vuela a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía suspira por ti, mi cuerpo vacío suspira por ti, mis manos vacías suspiran por ti, hasta mi sueño vacío suspira por ti. Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco. Te miro y no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Thank you.